Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías. Aquí estamos en una nueva entrega de este programa destinado a divulgar, difundir las más maravillosas músicas de nuestro planeta y alrededores. Músicas de inspiración popular. Y en este caso vamos a repasar los momentos más interesantes musicalmente que hemos vivido en una de esas convocatorias de este tipo de músicas de raíz y de inspiración popular más interesantes y a la vez más enormes, como es el WOMEX. Ya sabéis que es una feria que se realiza anualmente en diversas ciudades. Consiste en un encuentro profesional de multitud de gente involucrada en estas músicas, tanto sellos discográficos, agentes, compañías, artistas, festivales, pues bueno, un montón de gente se da cita anualmente en este evento del cual desde hace bastantes años Mundofonías es medio colaborador y cuya última edición ha tenido lugar en Tampere, en Finlandia, como os hemos ido relatando también en los últimos tiempos. Pues bien, aquí tenemos un poquito la crónica de esos días, de esas vivencias que en el pasado mes de octubre experimentábamos en Finlandia. Y además, vivencia doble, gran palpitación por nuestra parte y de todos los amantes, esperamos, de las buenas músicas al escuchar lo que acaba de sonar. Es un grupo de Chipre, Messier Dumani. Los oyentes de Mondofonías los conocéis bien porque, bueno, han ido sonando en nuestro programa según han ido sacando diversos discos y evolucionando y haciendo sus apariciones en público, logrando llegar, pues bueno, a grandes galardones. Por supuesto, el más grande es el de Mondofonías. Ser favorito de Mondofonías es el mayor galardón que puede recibir cualquier grupo o artista relacionado con estas músicas. Bromas aparte, pues estamos contentos, además de haber sido un grupo bien apreciado, yo creo que con razón, desde este programa y también por su audiencia. Messier Dumani desde Chipre ha alcanzado grandes cotas, haber llegado a ser el mejor disco del año en la Transglobal World Music Chart, esa iniciativa de divulgadores musicales de los 5 continentes, y aparte de haber dejado un gran sabor de boca en su actuación en Tampere, en Finlandia, en el Womex, la noticia fresca del día es que Messier Dumani han sido elegidos como el mejor grupo por la revista Sound Lines, que es la más prestigiosa, digamos, a nivel internacional hoy en día, de las que se publican en todo el mundo y que anualmente también otorga sus galardones y escoge sus propuestas favoritas. Nos encanta que la gente y los amigos de la revista Sound Lines hayan elegido a este grupo porque realmente su propuesta es notable. El caso es que les estamos escuchando en esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Les estamos escuchando, como digo, también por su presencia en el Womex de Tampere, en Finlandia. Y además de Messier Dumani, por ejemplo, otro grupo que nos hizo disfrutar enormemente en esa convocatoria es Ak Dang Wan Chil, desde Corea, con una estupenda y fascinante entrega y puesta en escena. Hemos escuchado a este grupo Ak Dan Wan Chil. Como veis, recogen el legado de su música popular de Corea con un montón de influencias y desde luego con una puesta en escena absolutamente irresistible y arrolladora. Es uno de los momentos estelares, podemos decir, que hemos vivido en el WOMEX del año 2019, del cual estamos haciendo un poco crónica en esta edición de Mundofonías. Aquí tenemos otra de las propuestas coreanas que se presentó en esta edición del WOMEX 2019 en Tampere, Finlandia. Se trata de NST and the Soul Souls, es decir, la salsa del alma, con Kim Yul-hee. Es una curiosa experiencia que, al igual que la que hemos escuchado, la de Ak Dan Wan Chil, recoge el legado, la sonoridad de las músicas tradicionales y propias de la cultura coreana, pero en este caso con un envoltorio muy curioso, que tiene que ver con el reggae, con el dub, con el soul, con sonidos afroamericanos. Vamos a comprobar cómo sale esto escuchando esta pieza titulada Ben Dog. Bitch, you're gone. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Seguimos en Mundofonías y seguimos también evocando las vivencias de ese WOMEX, esa feria musical que todos los años se celebra con afluencia de gentes de todo el mundo, de los 5 continentes. Como comentábamos, el WOMEX es una feria profesional, pero también es un festival con muchísimos conciertos abiertos al público, la mayoría. Algunos tienen lugar durante el día, durante las horas de la feria profesional, están, por lo tanto, destinados a aquellos que asisten a la propia feria, pero durante la noche pues hay un montón de propuestas musicales. Una de ellas es la que acaba de sonar, con estos sones tangueros, el Cachivache Quinteto, con su comparsa criolla que acabamos de escuchar. Y también desde América Latina hemos tenido el placer de disfrutar con la sabiduría musical de Carmelo Torres y su cumbia sabanera. Virgen de Guadalupe, dame licencia, señora, para yo cantarte ahora la cumbia que más te guste. Oh Virgen de Guadalupe, dame licencia, señora, para yo cantarte ahora la cumbia que más te guste. Que este año voy para allá, voy con un rosario en mano, mil oraciones rezar con tus hijos mexicanos. Mil oraciones rezar con tus hijos mexicanos. Bailemos, bailemos cumbia de tu tierra mexicana, que ese folclor que más gusta de mi patria colombiana. bendita milagrosa te traje de mi región. Envuelta en esta canción muchísimas lindas cosas. Virgencita milagrosa te traje de mi región. Envuelta en esta canción muchísimas lindas cosas. Traje una pava con dona y un mochuelo repicón. La tuiri que da la tora y mi pedazo de acordeón. La tuiri que da la tora y mi pedazo de acordeón. Bailemos, bailemos cumbia, tu tierra mexicana, que ese folclor que más gusta, de mi patria colombiana, que ese folclor que más gusta, de mi patria colombiana. Oye, Rodrigo, Rogelio, Alcalo, Gaviria, este 12 de diciembre te veneraré en tu altar, para recordarte siempre en tu escapulario mirar. Este 12 de diciembre te veneraré en tu altar, para recordarte siempre en tu escapulario mirar. Tu imagen todos los días y un aro sin elevar, pa' que me sirva de guía y sin peligro pueda andar. Pa' que me sirva de guía y sin peligro pueda andar. Bailemos, bailemos cumbia, tu tierra mexicana, que ese folclor que más gusta, de mi patria colombiana. Bailemos, bailemos cumbia, tu tierra mexicana, que ese folclor que más gusta, ahí teníamos la irresistible cumbia sabanera de la zona que mira al Caribe de Colombia con Carmelo Torres y su cumbia sabanera que estuvo poniendo calor en las fresquitas tierras de Finlandia, en Tampere, durante ese Womex que tuvo lugar en los últimos días del mes de octubre y que estamos evocando aquí en Mundofonías. Tuvimos el gusto también de saludar a este maestro de la música colombiana y, por supuesto, de lo principal, que es disfrutar de su música. Y escuchamos a continuación a un grupo que viene desde España, desde el centro de tierras castellanas, un grupo que está radicado en Madrid, en la capital, aunque con gente en su seno con muchas inquietudes musicales. Se llaman Zagala y es otra de las propuestas que se pudo ver en directo en este Womex 2019 de la ciudad de Tampere, en Finlandia. Les escuchamos con esta pieza titulada Espejo, Sol y Luna. Sol y luna, sal a la calle. calle, espejo, sol y luna, sal a la calle, lucero, no me dejan salir mis padres. Lucero, no me dejan salir mis padres, espejo, sol y luna, sal a la calle. Programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos en Mundofonías dando un repaso a nuestras vivencias en el WOMEX 2019, celebrado no hace mucho, en octubre de este año, en la ciudad de Tampere, en Finlandia. Y este es uno de los grupos que procede de esas tierras nórdicas donde se celebró este encuentro musical, aunque sus influencias vienen de un poquito más al sur, de los sones klezmer, gitanos, balcánicos, de la Europa del Este, etcétera, etcétera. Se llaman Mames Babegenush, vienen desde Copenhague, Dinamarca, y también nos hicieron disfrutar y hacernos pasar un buen rato con su actuación en Tampere, en Finlandia, durante este Womex 2019. Aquí las escuchábamos con esta pieza titulada Podolian Prom, un título que alude a una región histórica de Europa que abarca partes de lo que hoy en día es Ucrania y Moldavia. Y también en este Womex 2019, por supuesto, pudimos disfrutar de artistas de Finlandia, el país anfitrión, como estas dos artistas que llegaron con sus bicicletas, las dejaron en el escenario y empezaron a tocar músicas como esta. Thank you. Escuchábamos a Emilia Layunen y Suvi Oshkala. Son dos artistas finlandesas, las dos tañedoras de violín. Ahí escuchábamos esta apasionada, a nuestro parecer, e intensa interpretación de este Hykkinen Valssi, este vals interpretado por estas dos artistas finlandesas, Emilia Layunen y Suvi Oshkala. Pillokissa es el título de su disco, y como os comentábamos durante su actuación, pues ellas estaban ahí tocando en el escenario sus instrumentos mientras yacían en el suelo sus dos bicicletas, con las cuales ellas se suelen trasladar a sus diversas actividades y actuaciones. Es una actitud que ellas tienen, no solo de compromiso con la Tierra y con la sostenibilidad de este planeta, sino también como una forma de vida. Ellas comentaban que de esa forma, viajando así, pues se encontraban con las gentes de los diversos sitios por los que pasaban de otra manera y podían interactuar con ellos pues de una forma más natural. Vamos a seguir en esta edición de Mundofonía repasando curiosas músicas, experiencias y propuestas que vivimos en esta edición del WOMEX 2019 en Tampere, en Finlandia. Seguimos con propuestas nórdicas, en este caso llegadas desde Suecia, con este trío Albert Ek y Rosval. Es decir, Emma Albert tocando el violín, Daniel Ek con su arpa guitarra y Niklas Rosvald tocando la nickelarpa, que es como si dijéramos un violín, pero en el cual, en vez de poner los dedos sobre el mástil para ir cambiando las notas, pues tiene una serie de teclas como la zanfona, aunque a diferencia de esta se toca con un arco, y también un instrumento en el cual se utiliza una técnica similar como es la mora arpa. Escuchamos a este trío que también nos ofreció un muy interesante recital en ese WOMEX de Tampere en Finlandia en el mes de octubre, del cual estamos haciendo crónica en esta edición de Mundofonías. Albert Ek y Rosval. Thank you.

hemos continuado en esta edición de Mundofonías con otra muestra de las músicas que pudimos disfrutar en directo en esta convocatoria, en este encuentro musical, festival, evento global como es el WOMEX el pasado mes de octubre. Pues ahí teníamos a Laka Khan, un tañedor de sarangi, que es un tipo de violín o viola habitual en la música de la India, con diversas variantes. Él toca el sindhi sarangi y se nos acerca desde la región noroccidental de la India, desde el Rayastán, esas tierras desérticas, aparentemente porque en cuanto a su riqueza musical son sumamente fértiles y lo hemos comprobado en más de una ocasión aquí en Mundofonías. Escuchemos a Laka Khan, que nos hizo disfrutar de una excelente actuación e interpretación en este WOMEX 2019 que hemos disfrutado en Tampere, en Finlandia, y que evocamos en esta edición de Mundofonías. Y vamos a despedir esta edición de Mundofonías con otra de las propuestas que ahí pudimos disfrutar grandemente. En este caso se trata de música nahua, esa música devocional, tranceática, que nos encontramos en los países del Magreb, del norte de África, especialmente en Marruecos, pero que tiene sus conexiones con territorios más al sur del Sáhara, dado que esta tradición vehicula las músicas, las vivencias de los pueblos que fueron también sojuzgados y traídos desde más al sur, desde el África subsahariana, esclavizados muchas veces, llevados hacia el norte, y en los que se obró una especie de sincretismo. La propuesta que vamos a escuchar es la propuesta de Asma Hansawi Ibnat Timbuktu, que tiene además la peculiaridad no muy usual de que esta música nahua esté interpretada por mujeres. Y eso está muy bien, pero lo bueno de ello es que además está interpretada de una forma sumamente cautivante. Así que con Asma Hansawi Ibnat Timbuktu, que también en el WOMEX en Tampere, en Finlandia, nos ofrecieron una muy interesante actuación, nos despedimos en esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta. Recordamos nuestras coordenadas en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, también nuestra web mundofonías.com y nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos con Asma Hansawi y Mnat Timbuktu hasta nuestro próximo encuentro radiofónico en Mundofonías. Ha sido un placer. Salud. Now, Thank you.